que estés. Y si aún me recuerdas, quiero volverte a ver. Te suplico que vuelvas donde quiera que estés. Si me estás escuchando, quiero saber de ti, porque te sigo amando. Y si aún me río.